extraño. Hace tiempo que tú no estás. Extraño tu silueta, en casa me siento. Llegar y no encontrarte, de saber la razón por qué te separaste. Conocer.